Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. La caravana hacia nuestras culturas vivas comunitarias no ha comenzado ayer, sino hace 500 años. En el momento mismo en que sufrimos la agresión de los ejércitos imperiales más sanguinarios de la historia, nuestras culturas vivas comunitarias recomenzaron un camino hacia la semilla, hacia nosotros y nosotras mismas, hacia una práctica cultural colectiva, basada en la amistad, la paz, la solidaridad y la cooperación, ya no como acciones de resistencia, sino con la perspectiva de la construcción de una nueva sociabilidad. Declaración de la Paz, 22 de mayo de 2013, Primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Estamos en Radio Semilla, un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Somos Caro, Alba, Lula, Clara y Gonzalo, quienes hacemos este programa y que esperamos que nos escuches por el 106.5 de la FM o por www.radiosemilla.com.ar. Celebrar. radiosemilla.com.ar. Bueno, buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta nueva entrevista en nuestro programa Como el Amor y el Invento, con invitades muy especiales, compañeros de la cultura viva comunitaria de Latinoamérica. No todos, porque es un movimiento muy enorme, muy grande, muy hermoso, pero acá representantes de Costa Rica, de Argentina, de Perú, de Cuba. Con ellos vamos a estar charlando sobre qué hicimos, qué hacemos y qué haremos, nuestros proyectos, nuestros sueños dentro del movimiento latinoamericano y caribeño de cultura viva comunitaria. Movimiento al que nuestro programa también se ha integrado hace muy poco tiempo y ha participado. Hemos participado en algunas de las actividades durante la pandemia. Después vamos a charlar también sobre este tema. Entonces, vamos a invitar a Caro también. Caro es nuestra compañera de Arepa, que se suma al programa hoy. Y vamos a invitar a Caro, si querés iniciar la entrevista, Caro. Bienvenides nuevamente. Gracias, Albi. Bueno, vamos a dar comienzo a esta entrevista y bueno, para eso vamos a pedirles a los invitados e invitadas de hoy que se presenten y bueno, y ahí comenzamos este diálogo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, saludos desde Perú. Mi nombre es Paloma Carpio y soy parte del grupo Impulsor que está a cargo de la organización del 5º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se va a dar en Lima y en Huancayo, en Lima, la capital de Perú, y Huancayo es una ciudad en la Sierra Central del Perú, entre el 8 y el 15 de octubre, así que seguramente ahora hablaremos un poquito más de eso. Un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Adriana de Fasi, y soy de la Argentina, este país que está acá al sur, con un poco de fresco en esta época, y me considero plurinacional, popular, abolicionista y parte de un circuito de cultura viva comunitaria que trata de ahora estar junto aquí en el Abya Yala. Buenas tardes, me llamo María Eugenia Romero García, soy de Cuba, mi profesión es licenciada en estudios socioculturales. Llevo 21 años dedicándome a la actividad de los proyectos comunitarios y bueno, el protagonismo mayor aquí en Cuba es con el proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños, un proyecto que ya crece, un proyecto que hoy tiene resultados muy humanos, que trabaja con niños, adolescentes, jóvenes, y que bueno, tiene un impacto social muy lindo en la ciudad de Matanzas, en la provincia y también en Cuba, así como es conocido también fuera de este país. También soy comunicadora social, es mi labor profesional que desarrollo. Radico en un centro comunitario donde se dan muchísimas actividades, círculos de interés, donde tenemos un vínculo con la familia, con la comunidad, con las escuelas aledañas y nada, es una vida que te motiva, es una vida que te da fuerza por toda esa labor de tanto sentimiento y emoción que ponemos para las cosas, que no depende solo de lo que yo hago, sino de lo que hacen las personas que contribuyen conmigo a este trabajo tan bonito como el de los proyectos comunitarios. Bueno, un saludo a todos y todas. Mi nombre es Eric Madrigal, soy de Costa Rica. Pertenezco a la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses, eso significa que soy bailarín. y a través del baile expreso mis sentimientos de cultura. Entonces me he integrado también al movimiento Cultura Viva de Costa Rica, también a la Red Meca de Mesoamérica y del Caribe. Y bueno, todo un gusto poder aquí estar y compartir con ustedes estas experiencias tan ricas para nuestro territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría que nos cuenten un poquito, sobre sus organizaciones y sobre los espacios de pertenencia de cada uno de ustedes para conocerlos un poquito más. Bueno, a ver, voy yo. Yo soy de formación comunicadora y artista escénica. Desde muy chica tuve la suerte de participar de espacios principalmente de una organización que en el Perú se llama La Tarumba, que es un grupo que fomenta el teatro, el circo y la música desde el trabajo con niños, niñas, adolescentes. Y tuve la suerte de experimentar esa oportunidad de formarme integralmente, formar mi identidad desde ese reconocimiento de lo importante que es la libertad expresiva, lo importante que es un espacio donde la visión de formación de una persona esté basada en el afecto. Y desde esa experiencia constitutiva en mi vida procuré siempre hacer algo porque en esas oportunidades no sean privilegios, ¿no? Que no sea algo a lo que yo pude acceder porque tenía la suerte de contar con una organización como La Tarumba tan cerca, sino que sea algo que cualquier persona pudiese tener garantizado en su vida. Fui parte de La Tarumba muchos años, luego formé un grupo de teatro con el que hacemos procesos de creación colectiva que se llama Tránsito, Vías de Comunicación Escénica, y desde La Tarumba y desde Tránsito empecé a participar de un primer espacio de articulación que fue muy valioso en su momento hacia la década del 2000, que fue la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, que vinculaba a organizaciones con esta mirada que buscaban demostrar que el arte genera procesos valiosos y efectivos en torno a mejorar la calidad de vida de la gente, y que estaba conformado por organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, distintos países de la región, Chile. Y esa red luego en su momento confluye con otras redes latinoamericanas que también tenían intenciones semejantes, que trabajaban educación popular, comunicación radiofónica, cultura y política. Y así es que hacia el año 2010 se crea la plataforma Puente de Cultura Viva Comunitaria, también con la referencia de la capacidad de identificar políticas públicas que pudiesen respaldar el trabajo de estas organizaciones que normalmente trabajan en condiciones desfavorables y con muy pocos apoyos institucionales. Y entonces, a partir del reconocimiento de la experiencia de Brasil, del programa de Puntos de Cultura, es que en este espacio de la plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria se empieza a debatir y a promover la idea de que intentemos que en nuestros países, en ese trabajo de acción a nivel continental, en red, a través de la plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria, se empiecen a reproducir la posibilidad de generar programas públicos de reconocimiento de la cultura viva comunitaria. Y con esa tarea, distintas organizaciones en Perú nos propusimos eso. Y, de hecho, en Perú hemos logrado que exista un programa a nivel metropolitano en la ciudad de Lima, un programa exclusivo de promoción de la cultura viva comunitaria. Logramos también un programa de puntos de cultura. Yo he tenido la suerte, la responsabilidad, en realidad, de estar en el origen de esos programas y de asumir también responsabilidades públicas como trabajadora del Estado. Entonces, tengo una pertenencia curiosa porque me siento principalmente parte de este movimiento maravilloso que es la cultura viva comunitaria, asumiendo también que algo que tiene que ver mucho con el sentido de mi grupo de teatro, que es la idea del tránsito, ¿no? Que es como que nos toca estar en distintos momentos, en distintos espacios, siempre aportando en una misma dirección, ¿no? Yo Mi identidad principal es de artista escénica, pero he asumido la identidad de funcionaria pública cuando era una responsabilidad, ¿no? Cuando había que además tomar esa oportunidad para intentar avanzar, ¿no? Y luego también he vuelto a distanciarme de la gestión pública cuando alerté que no quería convertirme en una burócrata, ¿no? Porque en verdad no es tampoco mi deseo. Pero creo que algo bonito de la cultura viva comunitaria es que finalmente si nos sentimos todos y todas y todos llamados a intentar hacer de este mundo un lugar distinto, un lugar donde quepamos todos, donde todos y todas y todos tengamos garantizados nuestros derechos, donde realmente la posibilidad de pensar que hay otras maneras que este mundo funcione, que no estén tan basadas en las desigualdades y en la inequidad, sino en mundos más justos, con mayor posibilidad de redistribución y donde todos podamos ser eso que cada uno y une desea ser, pues que eso es posible y eso es algo que la cultura propicia. Y la cultura comunitaria tiene esta dimensión de demostrar que nos podemos organizar, ¿no? Creo que algo muy potente del movimiento de cultura viva comunitaria es demostrar que somos capaces de sacar grandes cosas adelante porque somos capaces de organizarnos, debatir, llegar a acuerdos, ¿no? Algo fundamental me parece eso, ¿no? Saber que tenemos la capacidad de llegar a acuerdos de estas orientaciones básicas de hacia dónde queremos hacer que este movimiento camine, y eso es lo que estamos demostrando. Y creo que este reto que estamos asumiendo en Perú de ser sede y organizadores de este quinto Congreso Latinoamericano nos está demostrando que más allá de las diferencias que pueda haber, más allá de las identidades, orígenes, los ámbitos de trabajo, cuando hay una voluntad en común es posible sacar adelante proyectos que apuesten por el buen vivir y el bien común, y esperamos que este quinto congreso reafirme ese camino. Así que yo, en todos los momentos que pueda, voy a aprovechar de invitarles a participar de este congreso que realizamos ya muy prontito en octubre. Así que, bueno, ese es como mi pertenencia, los ámbitos en los que me he movido y desde los cuales siento que espero poder seguir aportando a este movimiento también. Bueno, en mi caso yo realizo varias actividades, pero dentro de lo que es cultura viva comunitaria, hace aproximadamente 7 años comienzo a participar de lo que es la radio comunitaria Sapucay, y tenemos la oportunidad de llegar al encuentro, a un encuentro que se hace en provincia, en Victoria, maravilloso, con miles y muchísimas organizaciones de la cultura viva comunitaria. Allí conozco este movimiento de manera más, diríamos, más vivida, más vívida. También ahí se piensa en esto de generar el 1% para cultura viva comunitaria, se generan estructuras políticas. Es un espacio en el cual hubo varias, diríamos, novedades. Y justamente, bueno, fue mi oportunidad esa de conocer el movimiento, luego ingresar a lo que es Cultura Viva Comunitaria de la provincia y participar del congreso cuando pasa por aquí, por Entre Ríos, desde la danza, que es donde me desarrollo, con el grupo de danza, el cual conformé en un momento, al terminar, casi estar terminando mi carrera de profesora. Y participar en ese momento desde ese lugar, conocer a los compañeros de Bolivia, conocer a los compañeros de el Culebrón Timbal, conocer, bueno, fue un momento también de explosión, de entender que es necesario generar estas redes, estos espacios en los cuales podamos encontrarnos, generar, diríamos, juntos pensamientos, aportar a lo decolonial, a lo plurinacional, a aquello que tiene que ver con el género también, ¿no? A pensarnos, es uno de los lugares donde más me desarrollo, desde la Fundación Micaela, desde ACMER, desde otros lugares. Mi lugar de desarrollo, y justamente para el congreso, le comento a la compañera, que junto con AIDE de México estamos pensando un taller en el Día de Saberes, en la Feria de Saberes, y bueno, todo relacionado a lo que nos preocupa también, que es las diferentes violencias hacia las disidencias y el género. Bueno, contar eso por ahora, así puedo escucharlo a Eric. les mando un besito. No sé si todavía va a poder estar, pero... Gracias, Adriana. Pero también vamos a darle paso antes de Eric a María Eugenia, que nos está hablando desde Cuba, desde nuestra querida isla de Cuba, desde la provincia de Matanzas. Bueno, llegar al tercer congreso del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria de Latinoamérica fue una experiencia única. Llegamos a Ecuador por el uso de las redes, por ver la invitación, y ahí nos motivamos y empezamos a buscar alternativas para poder participar. Y bueno, logré participar, con mucho esfuerzo, pero logré participar. Llegar a Ecuador fue una cosa maravillosa, fue una experiencia única, donde pude articular con muchísimos actores, donde pude participar en la mayoría de los círculos de palabra y donde pude darme cuenta el amor que se siente en Latinoamérica por nuestra isla caribeña, por Cuba. Y eso es algo muy grande, muy grande, muy grande para mí. Aquí en el proyecto Maravillas de la Infancia, del cual soy coordinadora, una coordinadora que ha ido preparando jóvenes gestores comunitarios, jóvenes que hoy son emprendedores, jóvenes que el proyecto hoy le ha dado la posibilidad de adquirir un empleo, de prepararse para la vida. Estar en este proyecto ha sido muy significativo para mí, muy significativo porque desde la cultura hemos podido lograr cambios, hemos podido intercambiar experiencia, hemos podido fortalecer el trabajo del emprendimiento, contribuir sobre todo a los que integran el proyecto, pero también a la familia, a la comunidad. Algo muy importante, hemos podido motivar en la participación y bueno, desde el proyecto respetar el tema de la inclusión, de la equidad, de hacer alianzas. Eso ha sido maravilloso para nosotros. Y Maravilla de la Infancia ha significado un camino inmenso en mi vida. Un camino inmenso en mi vida. De ahí es que comienzo yo a participar y comienzo a estar en espacios novedosos como el propio Congreso de Ecuador. Hoy yo soy socia del CIERI. El CIERI es el Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa Comunitaria, al cual le debo mi formación, del cual mis aprendizajes cada día se fortalecen, cada día los puedo sistematizar desde las prácticas. El CIERI ha sido parte de mi vida y ha sido parte del desarrollo como persona de bien, pero también de todas las cosas lindas que hemos logrado con el proyecto sociocultural comunitario Maravillas de la Infancia. El Festival por la Dignidad de los Pueblos, a ver, fue algo muy excepcional, fundamentalmente en los artistas aficionados, en los jóvenes, y en un momento bastante difícil, no solamente para Cuba, sino para el mundo, podemos decir que para el mundo, porque estábamos con el tema de la COVID-19, esa pandemia que afectó tanto y que nos dañó tanto, ¿no? Algo muy sentimental y muy doloroso. Pero ese Festival por la Dignidad de los Pueblos es como la palabra arte para respirar. Yo creo que sí que respiramos. Y respiramos porque no solamente en el festival fue interpretar una danza, fue interpretar una canción, sino que resaltó ese sentimiento por las cosas, esa profundidad de lo que uno siente en realidad por la cultura, pero también nos ayudó muchísimo a compenetrarnos más en interpretar cada cosa desde las diferentes manifestaciones artísticas. Ejemplo, en la danza. En esta ocasión nos dimos cuenta que interpretar el tema, que hablar de la danza, que hablar de los bailes típicos, tradicionales, de la defensa de la identidad, se hizo con más fe, con más motivación. Lo sentimos, lo sentimos. Y hoy agradecemos a Alba, agradecemos a Argentina por habernos invitado a este festival que participamos en dos ocasiones y participamos con mucho orgullo. De hecho, todavía los adolescentes y los jóvenes hablan del festival y nos dicen a veces, profe, ¿cuándo va a haber otro festival por la dignidad de los pueblos? Porque además fue algo que se le dio divulgación, algo que se puso en carteles, algo que por la radio base que tenemos se publicó, se hizo un audiovisual, articulamos en idea, en conjunto. Lo que se fue a hacer en el festival no fue una decisión única, sino fue una decisión colectiva. Y bueno, ese festival ha marcado la vida de Maravillas de la Infancia, de la agrupación Danzar y Enfócate, que es donde están los artistas aficionados, también del proyecto Mi Corazón Toca Tu Puerta, que fue un proyecto que nació en tiempos de pandemia y que es el nacimiento de Maravillas de la Infancia. Y creo que fue fabuloso, creo que fue fabuloso y es parte de la historia y de las cosas que tenemos que contar de los 21 años ahora que cumple ya este inmenso, hermoso y solidario proyecto Maravillas de la Infancia. En mi caso, hay algo interesante. Yo soy ingeniero químico de profesión, entonces estoy más en el campo de las ciencias naturales exactas y en eso trabajo. Lo que pasa es que desde niño el baile ha sido algo fundamental, porque el baile también, no sé en sus países, creo que sí, es toda América Latina, se empieza en las casas, en las fiestas familiares, el cumpleaños de la abuela, todos esos eventos siempre estaban asociados con el mundo del baile. Entonces uno con los primillos, las primas, pues todo el mundo de esta diversión. Y eso me marcó para toda mi vida, vinculado con el deseo de bailar. Entonces, estudiar y bailar, trabajar y bailar. Entonces, el baile ha significado mucho, y el baile popular ha significado mucho para mi vida. En el 2012, bueno, en el 2000 yo aprendí una forma de bailar que se llama swing costarricense, swing criollo. Y esa forma de bailar pues fue declarada en el 2012 como patrimonio cultural inmaterial. Y ahí empieza uno a pensar qué es este asunto del patrimonio. Y empieza a percatarse que aquello que uno ha estado haciendo está vinculado con la cultura. Eso me motiva entonces a empezar a investigar más profundamente esta forma de bailar, y por lo tanto me nace el interés de primero fundar una asociación, pero además de eso meterme a aprender más sobre cultura y patrimonio cultural inmaterial, y me metí. No me aceptaron al principio porque ya era muy viejo, pero les insistí y entré de rebote a una capacitación que se gestó por las universidades y el Ministerio de Cultura de Costa Rica en gestión sociocultural. Y este proceso fue determinante porque allí empecé a comprender todos los elementos de la cultura, del sentido comunitario de la cultura, y además, por supuesto, conocí la cultura viva comunitaria y todos sus procesos en Latinoamérica. Entonces, a partir de ese momento, pues todo empieza a amarrar en un sentido social, comunitario, del desarrollo de la política cultural de base comunitaria, Y esto me ha llevado a prepararme y capacitarme entonces en todos estos campos: gestión del patrimonio, políticas culturales de base comunitaria, pero no solamente capacitarme, sino vivirlas, experimentarlas, darle sentido a aquello que al principio era un baile, ahora se convierte en una expresión cultural con múltiples elementos que dan sentido a la vida. Y algo muy importante, el swing, por ejemplo, nació en comunidades vulnerabilizadas. O sea, imagínense, estamos hablando de mujeres trabajadoras del sexo, hombres algunos en situación de calle. O sea, ese elemento vivencial popular lo declaran patrimonio cultural y material. Entonces, la riqueza que hay ahí adentro de mensajes de liberación, de integración, de respeto mutuo, se vuelven muy importantes, y así es como funciono actualmente a través de los procesos que voy dando, el swing vinculado siempre a comunidad vulnerabilizada. Entonces, por ahí es donde transito en mis acciones, y por supuesto también en el movimiento Cultura Viva Comunitaria, todos estos elementos se suman, se mezclan, se tejen y dan fortaleza a las acciones que llevamos a cabo. Súper interesante, Eric. Ahora les invito a que vayamos a un corte breve escuchando una de las lindas canciones que ustedes mismos nos propusieron, y volvemos con este diálogo tan rico, tan potente que estamos teniendo. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Cuando de repente tu presencia viene a llegar. llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad. radiosemilla.com.ar. Bueno, después de escuchar esta canción, como siempre invitamos a nuestras entrevistades a convidarnos, a enseñarnos, a compartir con nosotros las canciones, la música que les gusta para que esté dentro del programa a la hora de esta entrevista. Me había quedado con algunas cosas que había dicho Paloma, también Adriana y Eric. Súper interesante cómo llegamos a los espacios y qué intereses se van abriendo a partir de entrar en un espacio determinado de algo quizás desconocido, de ingeniero químico, ¿no? A empezar a estudiar el patrimonio cultural y a partir de lo que fue la vida cotidiana, ¿no? De bailar. Pero también en esta reflexión que hacían Adriana y Paloma sobre la cultura y cómo la cultura nos puede llevar a pensarnos diferentes las formas de vivir, ¿no? A transformar nuestros hábitos, pero también a transformar el mundo. Eso es a lo que también aspiramos desde nuestro programa Como el Amor y el Invento, con este aporte que es este pedacito de los días miércoles para toda Latinoamérica, en realidad, porque tenemos la suerte de que de esta manera podemos conversar con ustedes, que están a muchos kilómetros, pero con el corazón cerquita. Y les quería preguntar, a partir de lo que estaban diciendo, entonces, ¿qué acciones concretas se han venido realizando en estos años, atravesados también por la pandemia, entre congreso y congreso? Porque ahora va a haber un congreso en Perú, también va a haber un congreso federal acá en Entre Ríos, en la tierra de Adriana, va a haber un congreso regional del Caribe, o sea, pero nos atravesó una pandemia que nos puso a trabajar de otra manera. Y entonces, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegamos a este congreso latinoamericano y caribeño de Perú y a estos otros encuentros que va a haber con estos años que parecía que donde no se podía hacer nada, pero que sin embargo fueron muy ricos también en toda la producción y todos los procesos de construcción que se hicieron, ¿no? Sí, Adri, adelante. Alba, bueno, quiero decirte algo sencillo. En primer lugar, elegí para como canción Tienes en los ojos girasoles. Entonces quiero contarte que elijo esta canción porque su letra, como les voy a leer un pedacito para que lo tengan, así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias, no miran para otro lado, los que no se acomodan, los que riegan siempre su raíz. Ese pedacito para compartirle y después contarte que acá Entre Ríos se desesperó con la pandemia. Entonces organizó un congreso virtual. Y ahí fue que cada espacio, congreso entrerriano, ¿no?, de la provincia, y cada espacio de acá pudo mandar pedacitos de canciones, En mi caso mandamos una danza, en otro caso, bueno, cada organización envió y participó de la manera que podía. Quería contarte eso y bueno, y después tuvimos el comienzos de fin de la pandemia, diríamos, en noviembre, en Devoto Córdoba, lo que fue el festival y la asamblea. Para contarles el festival, que estuvo magnífico y también participaron desde todo el país, y la asamblea que lleva a este congreso próximo en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, contarles eso y decirle que tienen en los ojos girasoles para mí. Gracias, Adri, qué lindo. Eric, ¿querías...? Sí, bueno, quería contarles algo bien, bien interesante. Nosotros en el 2019 empezamos a organizar el segundo Congreso de Mesoamérica y del Caribe de Culturas Vivas Comunitarias. Para ello, aparte de todo el proceso autogestionado y colaborativo, también solicitamos estos fondos concursables con Ibercultura, y veníamos desarrollando todo un programa, un congreso muy robusto, con participación de gente de todo Centroamérica y Caribe, pero además también de algunas personas de Sudamérica. Y bueno, una semana antes del Congreso cerraron las fronteras y todos nos quedamos completamente impávidos ante esa situación. Imagínense todas las personas que habían comprado sus tiquetes aéreos, todos los espacios que teníamos contratados para reunirnos, los buses para llevarnos a diferentes partes, porque había como una... resemblando toda la experiencia de Sudamérica, teníamos una caravana mesoamericana interna. Bueno, no puedo poder expresarles cómo nos sentimos en ese momento. Pero aquí es donde entra esta fuerza de la cultura viva comunitaria, este sentido comunitario que se ha tenido realmente que enfrentar a múltiples problemáticas, porque acompaña a las comunidades, porque los elementos que se nos vienen encima, nuestra labor está siempre en acompañar a la comunidad. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, al principio echarnos a morir, por supuesto, pero después decir, ¿qué vamos a hacer? Devolvemos los dineros a Iber, quitamos todo lo de los pasajes. Entonces, resilientemente nos transformamos. Y esa transformación es parte del sentido de la cultura de vida comunitaria. Entonces, pasamos del congreso presencial al congreso virtual. Ahí, bueno, empezar a conocer qué era el Zoom, porque casi uno ni lo utilizaba, qué era el Jitsi, qué era el Meet, qué era... O sea, todos esos procesos, esas plataformas y cómo lo hacemos, y se empezaron a tomar sentido todas las TIC, cosas que uno no había explorado suficientemente. Entonces, ahora empiezan a ser las herramientas necesarias para poder encontrarnos. Y bueno, hicimos un congreso, nos tomó otro año más reorganizar todo el proceso, hicimos el congreso, hicimos un programa de pasantías para que pudieran ya no venir un montón de personas, pero sí algunos aprovechar los tiquetes que no pudieron devolver, y todo eso fue un inmenso espacio de aprendizaje, tanto que por ejemplo, hoy nos reunimos aquí a través de esta radio, pero esta grabación, este espacio lo estamos haciendo desde Gypsy, entonces ya sabemos cómo funciona, etc. Entonces, ese es un ejemplo que nos revela también la historia de la cultura viva comunitaria, que ante las problemáticas que se presentan, tenemos que encontrar cómo seguir adelante. O sea, la pandemia, si bien es cierto, fue muy dolorosa, muy difícil, pero también fue todo un espacio de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Querías decir algo, Paloma? Sí. Solo complementar chiquito algo que también hemos reconocido acá que está siendo muy importante, que es que el trabajo asociativo con otras organizaciones también de la sociedad civil, en realidad, claro, es lo principal. Y nosotros previamente no habíamos establecido muchos vínculos con sindicatos de trabajadores, y en este proceso del Congreso nos está resultando bien valioso y además evidencia la importancia fundamental de que los trabajadores de áreas pues están tan representativas para los procesos nacionales como los trabajadores de construcción civil, los docentes, etcétera, tengan modos de organización y soporte significativos. Y en el Perú eso es algo que durante los 70 se le puso mucha fuerza y como consecuencia a algunos sindicatos que ya en términos organizativos no están tan activos en este momento, pero que sí tienen algunos recursos que lograron ganar en sus luchas en décadas previas, pues ahora se están sumando también de algún modo a colaborar con el Congreso. Y, por ejemplo, existe un sindicato de trabajadores pesqueros que nos facilita un espacio para reunirnos, cosa que en verdad nos resulta muy, muy valioso, ¿no? Un espacio céntrico, o sea, en un punto donde podemos converger personas que venimos de distintas partes del Perú. Hay la Central de Trabajadores del Perú gestiona un centro recreacional que va a ser uno de los espacios que va a recibir a los congresales en octubre y gracias a ese diálogo y a la existencia de esta organización de trabajadores y a todos los recursos que han logrado gestionar en estas décadas, pues ahora se puede buscar una manera de colaboraciones desde lo que cada uno tiene, ¿no? Si uno tiene un espacio, lo cede y lo pone al servicio de, ¿no? Si uno tiene algún conocimiento, lo comparte, ¿no? Hay una lógica, creo que, de compartir saberes y recursos que es la base y que a veces pasa no solo por mirarnos entre agentes culturales, sino ampliar un poquito ese rango de mirada, ¿no? Eso quería complementar, gracias. A ver, Eric, después vamos a ir a un cortecito, para ya estamos llegando como al final de la entrevista, para ya ir despidiéndonos, pero dale, adelante. Sí, yo olvidé de decir una idea importante a partir de lo que estaba conversando, y es que siempre pensamos en la transformación comunitaria, pero, por ejemplo, un gobierno local también forma parte de la estructura comunitaria. Entonces, este proceso, por ejemplo, en Alajuelita, nos ha visualizado que la comunidad puede transformar la municipalidad. O sea, no que los recursos van a transformar o las acciones van a transformar la comunidad, es que la comunidad también puede transformar al Estado, a los estados locales. En este caso, por ejemplo, teníamos un gestor cultural muy bueno, contratado por la municipalidad, pero que su idea era, desde mi oficina yo voy a hacer la política cultural, y se oponía fuertemente a todo este trabajo comunitario. Pero una vez que la ley ingresó dentro de la municipalidad y fue aprobada, él se transformó y ahora es uno de los más activos defensores de todos los procesos comunitarios. Entonces, ven, tenemos que ser bien inteligentes en la incidencia política, porque eso nos permite no solamente transformar los elementos comunitarios, nos permite transformar las instituciones, el Estado, los gobiernos locales. Esa también es nuestra labor, transformar esos espacios para que se entienda que el trabajo, comunidad, instituciones y gobiernos debe ser uno, debe ser esta gobernanza participativa es un elemento fundamental para seguir adelante en la transformación social que es a lo que nos abocamos. Bueno, para nosotros el tema de la pandemia nos convocó a buscar algunas soluciones, ¿no?, a diferentes temas. Y eso nos dio fuerza para darnos cuenta que no podíamos dejar de hacer un grupo de labores, de actividades que siempre le han dado fuerza de promover y estimular las tareas del proyecto, pero también de los actores y de un grupo de instituciones. Nosotros tuvimos la posibilidad, en mi caso, de participar en el tercer congreso en Ecuador y posteriormente en el cuarto congreso en Argentina. Allí en Argentina, con una experiencia muy bonita de la caravana, ahí en Mendoza, en Tres Ríos, en Parará y después en Buenos Aires. De veras que fue una experiencia maravillosa, un aprendizaje que llevo en mi alma y lo cuento muchísimo. Y bueno, yo pienso que estos dos congresos fueron los que me fortalecieron para decir, en Cuba tenemos que organizar, porque Cuba realmente tiene un buen movimiento de cultura viva comunitaria. Todo lo que se hace en toda la isla, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, simplemente que a lo mejor no se denominaba así como concepto, pero en las prácticas un movimiento de cultura viva comunitaria. Y lo pudimos demostrar en muchos momentos hoy de la vida cotidiana. Y ese movimiento está en el propio teatro callejero, ese movimiento está en la danza, ese movimiento está en la música, ese movimiento está en las artes plásticas, ese movimiento está en la literatura. Ese movimiento está en cada actividad que tiene que ver con la cultura, pero que también tiene que ver con la comunidad. Ese trabajo de movimiento que está en los barrios más vulnerables, ese trabajo de movimiento que está en las comunidades más vulnerables que necesitan de la sonrisa, de la alegría, que necesitan de otras alternativas para poder revivir algo, para poder olvidar los momentos más difíciles y pensar. Bueno, a partir de mi participación en estos congresos, seguí vinculándome de manera virtual y también presencial aquí en Cuba con el tema de Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Y bueno, empezamos el intercambio con Costa Rica y ahí en Costa Rica fuimos invitados para participar en el segundo congreso de Mesoamérica y el Caribe. Y en esa participación estaban como invitados jóvenes del proyecto Maravillas de la Infancia, que hoy son gestores culturales comunitarios. Porque el punto mayor, la fuerza mayor que se le dio a Cuba fue el tema de infancia y juventud. ¡Qué maravilloso tema! Mire, es increíble, nunca pensé que estos jóvenes con tanta fuerza pudieran preparar el tema. Nada, fue una cosa muy bonita, algo que nos llegó, pero la pandemia comenzó a coger fuerza, mucha fuerza comenzó a coger la pandemia y se llegó a la decisión de que el congreso no iba a ser físico y tuvo que ser un congreso virtual que lo tomamos con mucha voluntad, con mucho amor, y nos seguimos preparando para hacer un trabajo colaborativo con la participación no solamente del proyecto, sino que lo extendimos a otras instituciones, a otras organizaciones, a otros actores, a promotores, a instructores, a líderes comunitarios, a la universidad, a diputados, a delegados, a comunicadores. Vaya, fue una cosa maravillosa. Y bueno, aquí en el Teatro Sauto de Matanza, Monumento Nacional, preparamos un espacio para poder participar de manera virtual en el segundo Congreso de Mesoamérica y el Caribe. Hoy Cuba tiene situación con la aplicación Zoom y nada, aparecieron amigos de otros lugares que nos facilitaron un VPN y pudimos estar estos 3 días del 19, 20 y 21 de febrero, intercambiando en el segundo Congreso de Mesoamérica y el Caribe. Muchísimos temas abordados, donde Cuba jugó un papel importante en el círculo de palabra infancia y juventud. También participamos en arte y transformación social. También participamos en toda la parte de la comunicación. Y también tuvimos un taller que es la defensa de la línea sociocultural para el desarrollo local. Es decir, que tuvo Cuba una participación activa, no solamente de la persona de María Eugenia, sino de todos los que se sumaron, que hoy siguen haciendo muchísimas cosas. Nada, fueron 3 días fabulosos, una participación muy activa, tomamos acuerdos, hicimos propuestas, hicimos presentaciones artísticas, de veras que fue como una varita mágica así que surgió y se logró el objetivo propuesto. Y al final, el último día, no esperábamos que nos propusieran que Cuba fuera la sede del tercer Congreso de Mesoamérica y el Caribe. Congreso que hoy estamos preparando para marzo de 2023, del 20 al 26 de marzo. Estamos coordinando aquí un grupo de tareas, estamos tratando de intencionar actores, instituciones que se sumen para toda la logística del Congreso, para todo el trabajo organizativo del Congreso y, bueno, para que participen los países de Mesoamérica y el Caribe y otros países invitados que quieran estar con nosotros en el encuentro. Pensamos ya lanzar la convocatoria en octubre de este año, después que regresemos del Congreso de Perú, porque hoy todavía estamos motivados, aunque no todas las cosas están listas para hacerlo, pero tenemos fe y también seguiremos buscando alternativas para que la delegación de Cuba pueda participar. En esta ocasión queremos participar en una delegación muy variada, muy inclusiva, creo que muy representativa, y traer un poco experiencia del quinto congreso. Quinto congreso es un aniversario cerrado, donde estamos seguros que vamos a aprender mucho de Perú, pero también del resto de los países, porque todos de una manera u otra se han organizado con sus iniciativas, con sus ideas creadoras, con su talento, para desarrollar los congresos. Y creo que el tercer congreso de Mesoamérica y el Caribe es una expectativa de Cuba. Es un resultado, es un reto y un desafío muy grande y sí, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con la ayuda de todos los países y también con el talento de los cubanos, que siempre tenemos una energía muy grande para todo. Porque a pesar de ese bloqueo que hoy tenemos, que sí tenemos un bloqueo, que a veces se duda y no, hoy Cuba tiene un bloqueo. Hoy Cuba está pasando por momentos muy, muy, muy difíciles, pero lo que nunca se ha perdido en Cuba es ese valor humano, es esa disposición, es esa manera de buscar la alternativa de los problemas. A veces tenemos que hacer magia para poder lograr algo. Hoy estamos pasando por serios problemas, fundamentalmente en el tema de la alimentación, algunos temas económicos, y siempre decimos que nos quiten el bloqueo, para que vean todo lo que vamos a demostrar. Porque aquí hay muchas oportunidades, hay muchas potencialidades. Tenemos mucha fuerza y muchos deseos de seguir avanzando este país. Un país que por más de 60 años tiene la educación inmensa, la salud inmensa. En la salud nos faltan hoy muchos recursos, muchos equipamientos, pero tenemos un personal humano que se le traquetea, como decimos nosotros los cubanos. Y nada, pensamos que las cosas mejoren, pensamos que las cosas avancen. Lo que sí quiero aprovechar este programa para explicar que en mi país hay una tranquilidad ciudadana inmensa. Puede haber cualquier problema que no es representativo, por cosas, por todo el trabajo subversivo que se hace contra la isla, pero en Cuba hay una tranquilidad ciudadana inmensa. Hoy estamos trabajando con un código de familia participativo. Tenemos la Constitución de la República participativa. Y yo creo que Cuba es Cuba. Y a ver, desde Perú creo que hay muchas cosas que comentar. Primero, en la dimensión más nacional. Y en segundo lugar, desde una mirada latinoamericana también. A nivel nacional, nosotros terminamos el congreso, el cuarto congreso en Argentina, o sea, la delegación peruana, en ese congreso del 2019, pues se afirmó muchísimo en esta voluntad de sacar adelante el quinto congreso latinoamericano, que consideramos, tomando la frecuencia de 2 años, debía haber sido el 2021, ¿no? Entonces, volvimos de Argentina, empezamos a hacer reuniones presenciales, descentralizadas. Nosotros, además, en Argentina firmamos un acuerdo planteando como criterios que íbamos a aplicar en todo este proceso de trabajo hacia el congreso, hacia el quinto congreso en Perú, justamente fomentando la descentralización, procurando ampliar el espacio a organizaciones y personas que no estén suficientemente representadas en el movimiento de cultura viva comunitaria. Evaluamos mucho esos aspectos que considerábamos fundamentales respecto a cómo llevar a cabo el congreso aquí, y claro, y de pronto se declara la pandemia y fue como, ¿y ahora esto qué va a pasar? ¿Va a poder ser posible o no? Y también en ese momento implicó, pues, intentar sacarle provecho, como decía Eric, a este recurso de la virtualidad que ya pasando a un plano, pues, latinoamericano, nos ha permitido cosas que antes no hubiéramos podido. Nosotros estamos organizando este quinto congreso latinoamericano de cultura y vida comunitaria en diálogo constante con referentes de los distintos países, con quienes nos juntamos una vez al mes en un espacio que se constituyó justamente después de Argentina, que se llama el Equipo de Acompañamiento Continental, donde hay representantes de redes y círculos de la palabra de los distintos países de la región, con quienes una vez al mes vamos dando cuenta de los avances, de los desafíos, ¿no? Pensando tanto en el hito que va a representar el propio congreso, como en lo que va a venir después, como en los desafíos que tiene el movimiento a nivel de tener una forma de funcionamiento más clara, pero sobre todo de articularse hacia las distintas luchas que están llamadas a ser parte de la cultura de vida comunitaria. Los feminismos, las luchas de los pueblos indígenas, todo lo que implica el reconocimiento de la vinculación entre cultura y medio ambiente, la relación entre el campo y la ciudad. Bueno, estamos como complejizando mucho también lo que nos proponen los círculos de la palabra, y eso ha sido algo que, más allá de lo trágico que ha sido la pandemia, porque además para el Perú realmente ha sido un periodo muy duro. Nosotros en la segunda ola, en enero del año pasado, perdimos a uno de nuestros compañeros referenciales. O sea, Elmer López era un compañero de una organización que es la Red Cultural de San Juan del Urigancho, que era uno de los bastiones de nuestro movimiento, y se nos fue, ¿no? Y entonces, pero eso, y así como Elmer, otros compañeros de otras organizaciones que hacen parte del movimiento, de Arena y Esteras, de Urupicha, distintas organizaciones, todos hemos perdido a gente cercana, valiosa y fundamental en nuestro proceso, pero que de algún modo también nos ha llevado a afirmar y a decir, pues, justamente por ese ejemplo y por esta entrega que pusieron ellos y ellas en este camino, es que tenemos que seguir adelante con la organización del Congreso Latinoamericano. Y nosotros nos propusimos como condición para ser el latinoamericano poder realizar un Congreso Nacional, porque hasta el año pasado no habíamos realizado una versión de Congreso Nacional de Cultura y Vida Comunitaria, sino reuniones con intenciones muy, muy, muy definidas, con objetivos muy claros, pero no con esta mirada de intentar empezar a articular algo un poco más amplio, que salga de la dinámica de Lima. El Perú es un país muy centralista, entonces en octubre del año pasado organizamos el primer Congreso Nacional de Cultura y Vida Comunitaria en la Amazonía peruana, cosa que fue también desafiante, Y también a pesar de las dificultades que hubo, porque fue difícil llevar el Congreso a cabo en este contexto, pero nos generó muchísimos aprendizajes y a partir de eso hemos seguido forjando este espacio de trabajo del grupo impulsor del Congreso, en el que a estas alturas somos más o menos 50 organizaciones las que estamos involucradas, trabajando en comisiones, y en diálogo permanente con Latinoamérica. Así que a pesar de lo doloroso de las pérdidas, además a nivel político, el país está en una situación como muy tensa e inestable desde hace ya un buen tiempo. Y sin embargo, esta capacidad de persistir en esta decisión colectiva de generar la mejor experiencia posible en este Congreso que nos reafirme tanto como país como continente en que son posibles otros caminos, pues está siendo también nuestro punto de apoyo, ¿no? Porque es cierto que podríamos estar también a esas alturas como desesperados por toda la incertidumbre que vivimos, pero hemos asumido eso como una certeza que nos da fuerza y por eso seguimos persistiendo y trabajando de la manera más organizada posible en hacer un muy lindo congreso latinoamericano ahora en octubre. Así que sí, pues ha sido un tiempo muy revuelto, pero también de reafirmar el camino y eso es bien valioso también. Sí, yo quisiera precisar un elemento bien importante, porque aprendimos todo el asunto de las TICs, de cómo movernos en el espacio virtual, pero además de eso, se nos presentaron las desigualdades, aquellos problemas. Por ejemplo, uno de los elementos importantes de nuestro Congreso eran las comunidades indígenas de nuestra región. Pero estas comunidades no tienen acceso a la internet. También apareció el caso de Cuba, que no nos habíamos percatado. O sea, Cuba no puede, no hay políticas de Estados Unidos, o no sé por dónde anda el asunto, pero ellos no tienen acceso al Zoom, no pueden utilizar Zoom. Entonces, estas desigualdades se nos presentan a la hora de el proceso de la virtualización y nos obligaron también a desarrollar estrategias para ver cómo hacíamos. Por ejemplo, decidimos que una de las partes del Congreso virtual iba a ser en comunidad indígena. Entonces, ¿cómo era que podíamos llevar la internet, llevar estos recursos y obligarnos a no hacer la vista gorda, como a veces nos ocurre ante las problemáticas y las desigualdades, sino definitivamente tomar una acción que nos permitiera qué vamos a hacer en el caso de Cuba, qué vamos a hacer en el caso de las comunidades indígenas? Eso también fue una gran riqueza, ver cómo podíamos resolver esa otra realidad que se nos estaba presentando, que era la realidad de las desigualdades. De los espacios virtuales, del uso del internet, etcétera. Nos vamos a ir a otro corte con esta canción que nos compartió Adriana. Tienes en los ojos girasoles y continuamos. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado.

También hemos sentido que hay gente que le exige al Estado y dice, sí, tienes que darnos plata, pero digo, pero a la vez dicen, pero no te creo nada, o tu acción no es legítima, ¿no? Y entonces, ahí quizás sí voy a hablar un poquito a nivel particular. A mí me parece eso muy contradictorio, ¿no? Me parece muy contradictorio pretender exigirle algo a personas, porque finalmente son personas que trabajan en instituciones públicas, y no considerar que esas personas pueden realmente tener intenciones de apoyar, ¿no? Siento que a veces la relación con el Estado se entrampa en ese sesgo de decir el Estado es el enemigo, en lugar de pensar que el Estado es también una instancia a transformar, ¿no? Las instituciones públicas son espacios a transformar, porque si no es que vamos a hacer que el Estado desaparezca de un día a otro solo porque lo deseamos. Hay un proceso de trabajo en diálogo con las instituciones que implica cambiar las lógicas con las que operan, porque es cierto que, y lo digo desde la experiencia que yo he tenido de trabajo en el Estado se basa en el control, ¿no? El Estado tiene como consigna que maneje la información, que maneje los recursos, ¿no? Y la cultura se basa más bien en la capacidad de repartir ese poder, ¿no? En que todos accedamos a la información, en que todos podamos acceder a la gestión de los recursos, ¿no? Entonces, ahí hay lógicas contrarias, definitivamente. Pero sí hay puntos de encuentro, ¿no? Y creo que las políticas en torno a la cultura de vida comunitaria que se han implementado, que pueden tener muchas limitaciones, definitivamente, ¿no? Pero son una señal de que sí es posible encontrar formas en que la sociedad civil y el Estado identifican mecanismos concretos a través de los cuales el Estado asume su rol, que es procurar condiciones adecuadas para que el trabajo de las personas que se desarrollan en el ámbito de la cultura de vida comunitaria se dé dignamente, ¿no? Con posibilidades de recursos, con respaldos públicos. Y entonces, desde que nosotros en el país hemos asumido ese proceso de incidencia política, pues hay un diálogo cercano que además exige desde la sociedad civil hacia el Estado que hayan mecanismos de participación, ¿no? Porque no puede haber políticas de cultura viva comunitaria sin mecanismos reales de participación y decisión de la ciudadanía en las políticas, ¿no? ¿No? La clave es eso, los espacios de transparencia, los espacios de toma de decisión conjunta, los espacios en que justamente se sincera el ser parte de un proceso común y se asume que se está trabajando de manera conjunta para logros comunes. Entonces, aquí en el Perú, por más limitaciones que a nivel económico hay, todavía muy complejas, mal que bien, el establecimiento de estas iniciativas públicas ha logrado que haya recursos para las organizaciones a través de la figura de concursos, ¿no? Que en muchos casos también puede ser sensible porque, claro, los recursos son limitados, implica que que haya que competir, la lógica de la competencia es un poquito perversa en algunas instancias, pero aquí se ha logrado generar algunos mecanismos como para que los recursos se puedan repartir de manera cíclica, para que no se beneficie siempre a los mismos, porque lo cierto es que el riesgo con este tipo de procesos basados en los concursos es que quien ya encuentra la maña de cómo formular un proyecto tiene mucha más ventaja, ¿no? De quien de repente por cuestiones de formación, de desigualdades, de distintos tipos de inequidades, no maneja lo suficiente las herramientas de lo que implica formular un proyecto, ¿no? Acá también, como decía Eric, se visibilizan un montón de desigualdades porque el ser capaz de diseñar, formular un proyecto desde el criterio en el que el Estado lo puede evaluar, no es una capacidad necesariamente que sea tan que se extendía tan democráticamente, ¿no? Es una capacidad que se tiene a partir de acceder a una formación que también es un privilegio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores hay que considerarlos, pero sí es un hecho que en la lógica de incidencia del movimiento de cultura y vida comunitaria, el lograr que los estados asuman su responsabilidad ha sido una meta y en Perú poco a poco se han dado pasos significativos hacia eso. Pero yo siento que siempre que se habla de recursos en torno a la cultura de vida comunitaria, Creo que el principal recurso es el recurso humano que todos aportamos, ¿no? O sea, si uno monetarizara lo que damos tantas personas, pues eso tiene un valor enorme, ¿no? Y las iniciativas son posibles de darse justamente en esa lógica del trabajo en red, de asumir de modo colaborativo una lucha en común, y claro, y lo que uno puede promover a nivel de autogestión en torno a esa capacidad de organizarnos, ¿no? En el Perú, para sacar nuestro Congreso Nacional, hicimos una actividad que le llamamos rifieté, que era una rifa y que tenía una varieté, que mientras se, y además la tuvimos que hacer por Zoom, mientras se rifaban talleres, productos que todos donábamos de nuestro trabajo, pues se mostraban piezas y números artísticos en este evento. Entonces, yo creo que hay una capacidad enorme y muy creativa de imaginar maneras desde la autogestión, ¿no? Y también está esta capacidad de incidir en el Estado. Y creo que ahí está quedando como una brecha donde hay un espectro más grande de organizaciones que tendrían que tener un rol mayor, que justo en la organización del Congreso Latinoamericano lo estamos evaluando, que es la empresa privada, ¿no? ¿Qué perfil de empresa privada podría ser sensible y coherente con este tipo de luchas? Porque la empresa privada, en realidad, casi por definición, tiene consignas muy distintas a la cultura de vida comunitaria, ¿no? El fin del lucro no es lo que persigue la cultura de vida comunitaria y casi todas las empresas operan bajo esa lógica. Entonces, más bien hay un espectro un poquito más amplio de vinculación y de alianzas con la academia, ¿no? O con algunas instancias de cooperación internacional. De hecho, para el Congreso, el programa Ibercultura Viva está jugando un papel significativo en la medida que se están facilitando $57,000 para las ayudas a la movilidad. Bueno, esos son fondos del Estado, ¿no? O sea, cada Estado aporta a este programa, ¿no? Cada Estado miembro. Y entonces son recursos públicos que se están poniendo a disposición, pero desde la lógica de la cooperación internacional que en muchos casos es bastante más cercana, evidentemente, a esos procesos que la de la empresa privada. Pero igual también, en el caso de Perú también, como ha habido mucha presencia de organizaciones vinculadas a la iglesia, pero por suerte no una iglesia de la más conservadora, sino una iglesia más popular, más desde la onda de la teología de la liberación, que es como otra entrada de concebir la fe. Hay algunas organizaciones que tienen vínculos cercanos con sus parroquias y las parroquias se han sumado. Entonces, creo que también depende mucho esta manera de pensar la autogestión desde las dinámicas en los territorios, ¿no? Porque reconocer quiénes son los aliados en cada territorio es clave, y también pues tener luego una mirada nacional y una mirada más continental. Yo siento, de hecho, en el Congreso estamos procurando tener siempre esa mira, ¿no? Lo que sucede a nivel de las dinámicas locales, que son las más inmediatas a fortalecer, pero también esas en marco de políticas y relaciones y roles institucionales que configuran un país, y pues todo lo que se dinamiza, conecta, y se puede lograr en común, ya mirando como territorio más amplio el continente, ¿no? Entonces, en esos tres planos hay distintas maneras de procurar recursos, sabiendo que siempre el principal pues va a ser lo que entregamos por convicción y esa capacidad de organización que podamos demostrar. Bueno, este es un tema complejo y difícil, el asunto del financiamiento. Y recuerdo una frase que decía una compañera de Belice. Ella decía: la cultura viva comunitaria no puede dejar de hacer cosas si no cuenta con los recursos económicos de parte del Estado o de las ONGs. O sea, nosotros estamos en un proceso que tenemos que seguir adelante, contemos con los recursos o no. Pero hay algo aquí muy, muy interesante. En este Congreso Mesoamericano, el segundo que hicimos en Costa Rica virtual, que antes lo habíamos planificado presencial, nosotros nos dimos a la tarea de, en el presupuesto, colocar los recursos recibidos, pero también los recursos autogestionados. Al final, la factura nos dio $25,000, de los cuales $5,000 eran los recursos que estábamos recibiendo de Iber. Habían $20,000 que eran las contribuciones de las personas por su tiempo, por su trabajo, porque dieron un espacio, porque dieron equipo, porque dieron buses, o sea, todo eso que normalmente se dice es regalado. No, no es regalado, todo eso tiene un valor. Y ese valor es importantísimo, por eso esta dinámica es muy importante que se meta dentro de la cultura viva comunitaria, poner en valor la autogestión, porque entonces nos da la visión. No es que nos digan, es que ustedes hacen trabajo precarizado. No, es que la cultura viva comunitaria vive de la autogestión y sus recursos de autogestión siempre son inmensamente más grandes que los recursos que puedan recibir del Estado o de las ONGs, lo cual siempre es una gran ayuda, pero el impacto más profundo viene de la autogestión que nosotros y nosotras realizamos. El Estado y las ONG normalmente lo que promueven, lo cual está muy bien, son fondos concursables, pero también debemos reconocer que hay cosas que nos están afectando en Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica se ha ido estableciendo con mucha fuerza el concepto de la economía naranja, y entonces a través de él han ido convirtiendo o intentando convertir a través de la reforma fiscal, pasar las organizaciones culturales comunitarias a industrias culturales, lo cual es terrible porque nos obligan a estar en una dinámica que no corresponde con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestros ideales más profundos. Entonces eso es una problemática que sería muy bueno durante el Congreso en Perú poder hablar cómo los estados han estado presionando a las organizaciones culturales comunitarias a convertirse en industrias culturales. Pero hay una experiencia que me gustaría comentarles, una experiencia grandiosa que ha ocurrido aquí en Costa Rica, y es en un gobierno local. La comunidad se organizó y diseñaron una política cultural de base comunitaria. Y la diseñaron tan bien, tan inteligentemente. Fueron haciendo de su lobby, hablaron con los regidores, con las personas de poder, y lograron meter la política cultural de base comunitaria dentro de la municipalidad. Pero la metieron como se mete un caballo de Troya. Cuando se dio cuenta la municipalidad, habían aceptado una ley, y así fue publicada hasta en la Gaceta, en los medios oficiales, una ley que obligaba, por ejemplo, a construir un presupuesto colaborativamente entre la comunidad y la institución. O sea, no se percataron de eso a la hora y por dicha, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ingresar en el espacio político de las instituciones inteligentemente y lograr eso que Paloma nos decía de la participación efectiva de la comunidad. Entonces ahora para poder hacer el presupuesto, ya no es el gestor cultural que tiene que hacer el presupuesto y entregarlo, sino que ahora tiene que consultarle a la comunidad, a las organizaciones comunitarias y todo el mundo brindar cuáles son nuestras necesidades inmediatas. Y ahora sí construimos un presupuesto participativo que da sentido fuertemente al trabajo comunitario. Entonces, ven, la experiencia de la Juelita nos marca un camino de por dónde también podemos nosotros gestionar recursos financieros, porque antes dependíamos solo de fondos concursables o de lo que nos podía dar una ONG, pero ahora podemos ver que si logramos esta gobernanza participativa de organizaciones culturales comunitarias con gobiernos locales, por ejemplo, que son más inmediatos a nosotros, podemos obtener recursos a través de estos presupuestos que emanan de los gobiernos locales. Bueno, si quiere, empiezo yo. Desde su inicio como movimiento de cultura de vida comunitaria, el encuentro ha sido fundamental en nuestro caminar. O sea, desde ese primer congreso en Bolivia y cómo se fueron gestando todos estos procesos de encuentro, y previo a Bolivia habían existido otros grandes encuentros de redes, por ejemplo el de Medellín, creo, ¿verdad, Paloma? Fue muy, muy importante, pero siempre el encuentro ha sido fundamental para el trabajo de la cultura de vida comunitaria. O sea, desarrollamos trabajo en nuestro territorio particular, pero de vez en cuando nos recargamos las pilas a través del encuentro ya con todos nuestros amigos y amigas de todos los territorios, porque entonces nos da a entender que el individualismo, que puede ser un individualismo también de un colectivo, ese individualismo también tenemos que vencerlo. O sea, somos una red, somos un gran conglomerado, y que nuestras formas de pensar, que en algunas medidas pueden ser muy similares, pero también muy diferentes, y esa diferencia enriquece el proceso. Entonces, al encontrarnos, podemos compartir todo ese gran cúmulo de experiencias y de ideas y enriquecernos mutuamente. Entonces, es fundamental estos encuentros, y así lo ha entendido el movimiento. Pueden ser encuentros de dentro del país, puede ser un encuentro regional como el que vamos a tener en el 2023 en Cuba para Mesoamérica y el Caribe, pero y ahora en octubre, pues vernos, encontrarnos, sentirnos, acariciarnos, que nos hace tanta falta después de la pandemia, allí en Perú. Y bueno, quisiera invitar a todos los movimientos de cultura vida comunitaria de nuestra Avia Yala a hacer todo el esfuerzo posible para llegar y encontrarnos alegremente y disfrutar en Perú, pero también en Cuba, ¿ok? Y luego vendrán otros, porque yo creo que ya se perfila México para allá para adelante, pero encontrarnos, eso es fundamental. Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena. Aquí en Cuba, la mayoría de las instituciones, de los proyectos, perciben un salario de manera estatal. Otros trabajan por lograr ser un proyecto de desarrollo local. Y ese es nuestro caso. Nosotros, desde el año 2001, nos iniciamos como proyecto comunitario sociocultural. En el año 2013 se nos fue entregada una sede, una quinta, una villa neoclásica, un valor patrimonial. Un valor patrimonial muy deteriorado, muy afectado donde las indisciplinas sociales de la comunidad lo convirtió en un depósito de desechos sólidos, a un lugar tan bonito, tan maravilloso, y que en una rendición de cuenta del delegado a sus electores, esa es la rendición de cuenta que los líderes de las comunidades dan con el pueblo para plantear sus planteamientos y todo. Y en esa rendición de cuenta, alguien propone que por qué ese espacio no se le entregaba al proyecto Maravillas de la Infancia, que no tenía local, por el impacto que tenía en la comunidad, por lo que ha logrado en el tránsito de los años de creado. Y nada, eso para nosotros fue maravilloso. Cuando llegamos allí dijimos, ¿cómo ordenamos este espacio? Pero nada, la fe, la esperanza, el optimismo nos dio la fuerza de recurso. Y esa fuerza de recurso fueron nuestros pensamientos, fueron las ideas, fue el trabajo colectivo y comenzamos poco a poco, desde los recursos humanos, a transformar un poco ese espacio. Nos dimos cuenta que en ese espacio había muchísimas potencialidades, mucha tierra, y esa tierra tomamos una muestra, la llevamos al laboratorio de sanidad vegetal para su estudio y arrojó que podíamos sembrar en esa tierra con, usando la materia orgánica. Y comenzamos allí a sembrar. Hoy tenemos un organopónico de cultivo de ciclos cortos, pero que ese organopónico contribuye, a beneficiar la familia, a beneficiar una cafetería que también tenemos en ese lugar. En ese lugar tenemos mucho espacio, por lo que tenemos ahí también arrendamiento de espacio. Ahí tenemos convenios con trabajadores por cuenta propia, con artistas independientes, con cooperativas no agropecuarias. Es un espacio donde se dan fiestas de familia, fiestas de 15, de cumpleaños, reuniones. Y como somos un proyecto de desarrollo local, tenemos aprobado un grupo de servicio a partir de la propia autogestión que el proyecto hace para generar ingresos a partir de los servicios que desarrollamos. Y de esos ingresos para contribuir con la cuenta de desarrollo local del territorio. Que esa cuenta de desarrollo local es para potenciar acciones comunitarias, para potenciar otros proyectos comunitarios. Y desde lo que nosotros ingresemos, también nos sirve para ir potenciando algunas necesidades de nuestro proyecto, que hoy estamos enfocados en la reanimación de los espacios. Porque mientras más espacio el proyecto tenga, más espacios tiene para poder brindar servicios. Hoy uno de los servicios que el proyecto realiza también, con un trabajador por cuenta propia, es la edición de documentos con un artista independiente, el trabajo audiovisual, el trabajo de fotografía. Y bueno, con estos servicios que pueden incrementarse más para el futuro, hemos logrado generar empleo, hemos logrado beneficiar a los trabajadores del centro, que somos 14 y que la mayoría son jóvenes, y muchos jóvenes que eran del proyecto, que ya hoy son trabajadores, están hoy laborando en este proyecto de desarrollo local. Mucha iniciativa creadora, mucho emprendimiento, mucha alternativa. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque a veces están las trabas burocráticas, está ese formalismo, está ese esquematismo que frena el desarrollo, pero también estaba la duda de que la cultura no está dentro de las líneas para un desarrollo espiritual, material, para un desarrollo económico. Y entonces en eso había muchas preguntas. Muchas preguntas que las respuestas se están dando ahora, cuando se está viendo todo el trabajo que estamos haciendo de autogestión y de los resultados prácticos que hoy existen. También contamos con dos salones donde se hacen exposiciones, salones que hoy se alquilan y por este concepto se recibe también dinero. Y bueno, todo eso se hace en la cuenta de desarrollo local, que también beneficia un poco a los trabajadores que trabajan en el espacio, pero también se beneficia el propio proyecto comunitario, se benefician los integrantes del proyecto, se beneficia también la propia familia. Algo creativo que tenemos ahí en un círculo de culinaria, que con los productos que cosechamos en el organopónico, con ese producto se hace la pasta de bocadito. Y esa es la pasta de bocadito que se vende en la propia cafetería. Se vende con el pan, se vende con la galleta o se vende también en los propios pomos. También explicar que independientemente de la autogestión, también el proyecto, ejemplo ahora para la parte de mantenimiento constructivo, el proyecto se incluye en el plan de la economía y todos los años nos inyectan un poco de dinero para ir recuperando el espacio. También nos planifican dinero para vestuario de los artistas aficionados, para el aniversario del proyecto cuando cumpla años. En el caso de nosotros, cumplimos año ahora el día 13 de agosto. Y para otras actividades que el proyecto planifique con los talentos artísticos. En ese sentido, el Estado nos respalda. Nos respalda y creo que no es todo lo las expectativas que tenemos, pero sí hay una satisfacción por esa parte que tenemos que seguir fortaleciéndola, pero también tenemos que también aportar un poco más desde los proyectos, ser más creativos y nada, sensibilizarnos con los momentos actuales, pensar de manera diferente. No podemos siempre repetir el mismo texto, decir las mismas palabras. Yo creo que tenemos que cambiar, como cambia el mundo, que está en constante movimiento, transformación y desarrollo. Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y vale la pena. Vale la pena porque a veces hablamos de sustentabilidad, hablamos de sostenibilidad y ni tan siquiera sabemos por qué lo decimos. Por eso cada idea que se proyecte para alcanzar algo, debe colegiarse, debe verse en equipo, debe verse de manera colectiva para que entonces lo que se apruebe, lo que se adopte o lo que se acuerde sea viable. Ahí respondiendo un poco a esto de cómo nos pensamos en lo autogestivo, cómo nos diseñamos en lo autogestivo. Es interesante, ¿no? Pensarnos desde estos sueños, utopías, deseos que tenemos de conformar espacios y cómo lo hacemos en base a lo que tenemos. Es lo real que los espacios más chicos, por ejemplo, una biblioteca barrial, un comedor, un espacio donde ese garage de la familia que dice vamos a hacer unos talleres de circo, de murga, considero que esos son como los más sencillos. O sea, es la voluntad, el esfuerzo de los cuerpos y bueno, las ganas, los deseos que se dan, cómo armamos una huerta. Así que bueno, como decíamos, después de todas estas palabras tan profundas, porque lo que se trata es de transformar toda la vida cotidiana, que es cultura viva, la vida cotidiana nuestra y de cada uno, de cada comunidad, de cada pueblo, de cada territorio, ¿no? Entonces se transforma integralmente, se transforma en su totalidad. Entonces, vamos a escuchar esta hermosa canción y vamos a volver para allá, ir despidiéndonos, lamentablemente, como siempre decimos, porque se nos queda corto el tiempo. Thank you. juntos somos fuertes, somos valientes para defender. Juntos somos fuertes, somos valientes para defender nuestra tierra, nuestra vida, nuestra memoria, nuestra libertad. La tierra, nuestra vida, nuestra historia, nuestra dignidad. Aprendí de mis ancestros la memoria no oficial que a pesar del tiempo no nos pueden ocultar. Aprendí a mirar con respeto sus costumbres y su sabiduría pa' que siempre me alumbre. Aprendí que juntos ellos se organizaron y un nuevo mañana nosotros nos dejaron. Aprendí que juntos ellos se organizaron y un nuevo mañana nosotros nos dejaron. Por eso creo en nuestros sueños, si estamos juntos. Yo creo en nuestras luchas de un nuevo futuro. Porque juntos somos fuertes, somos valientes para defender. Juntos somos fuertes, somos valientes para defender nuestra tierra, nuestra vida, nuestra historia, nuestra libertad. La tierra, nuestra vida, nuestra memoria, nuestra dignidad. Mis abuelos que llegaron a estos cerros y con su esfuerzo nuestro pueblo construyeron ollas comunales, juntas vecinales, largas jornadas forjando ideales. Aprendí que juntos ellos se organizaron y un nuevo mañana nosotros nos dejaron. Aprendí que juntos ellos se organizaron y un nuevo mañana nosotros nos dejaron. Por eso creo en nuestros sueños, si estamos juntas. Yo creo en nuestra fuerza y un nuevo futuro. Porque juntos somos fuertes, somos valientes para defender. Juntos somos fuertes, somos valientes para defender nuestra tierra, nuestra vida, nuestra historia, nuestra libertad. La tierra, nuestra vida, nuestra memoria, nuestra dignidad. Porque estamos locos, pero ya no somos pocos. Porque somos rebeldes de mente consciente. Porque estamos locos, pero ya no somos pocos. Porque somos rebeldes de mente consciente. Porque juntos somos fuertes, somos valientes para defender. Juntos somos fuertes, somos valientes para defender nuestra tierra, nuestra vida, nuestra historia, nuestra libertad. La tierra, nuestra vida, nuestra memoria, nuestra dignidad. Juntos somos fuertes. Juntos somos fuertes. Porque juntos somos fuertes. Creo que juntos somos fuertes. Por la defensa del agua, por la defensa de la vida. Juntos somos fuertes para decirle basta a este estado genocida. Juntos somos fuertes por nuestra dignidad y nuestra memoria. Juntos somos fuertes para construir juntos una nueva historia. Juntos somos fuertes. Loro chai, loro chai, loro chai, loro. Loro chai, loro chai, loro chai, loro chai, loro chai, loro chai, loro chai, loro. Radio Semilla, FM 106.5. Acá estamos de vuelta ya para ir cerrando esta entrevista tan linda y este diálogo tan ameno que tuvimos. Les vamos a pedir que, como a modo de despedida, bueno, que puedan compartirnos algo que en lo que se hayan quedado pensando, que quizás les quedó ahí a partir del diálogo que se generó. Y también que hagan la invitación formal al Congreso para que nuestras oyentes puedan sumarse y podamos seguir compartiendo y siguiendo todas estas iniciativas que se están generando tan lindas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa. Gracias a esta emisora Radio Semilla, la cual me ha abierto las puertas muchas veces y yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Nada, desde Cuba muy contento, estamos trabajando muchísimo, estamos recibiendo sugerencias, recomendaciones, aportes para poder desarrollar en el 2023, en el mes de marzo, del 20 al 26, el tercer Congreso de Mesoamérica y el Caribe. Y que bueno, el quinto Congreso del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Perú nos va a servir muchísimo de experiencias prácticas para sistematizarlo en nuestro tercer Congreso. Así que a usted que me escucha, a usted que me invitó, los esperamos aquí en Cuba también para celebrar este tercer Congreso de Mesoamérica, el Caribe y de los latinos. Muy buenas tardes y gracias. Vieron que acá se va a realizar en Paraná el día 2, 3 y 4 de septiembre el primer Congreso Federal del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria Argentina. Comunidades abrazando territorios. Suena lindo. Creo que es más que importante en primer lugar pensar que van a venir muchísimas organizaciones. No tengo yo acceso a conocer, digo, los formularios ni qué cantidad en este momento. Lo consulté, sí, pero no tengo yo un dato. Sé que hay provincias que están organizando colectivos de más de 60 organizaciones para participar y venir. Sé que Corrientes, por ejemplo, que es acá, Litoral, también viene con muchas personas, muchas organizaciones. Y desde Entre Ríos, bueno, lo que es de las dos costas, de la provincia entera, seguramente tiene participación, va a tener participación, como tuvo aquella vez que yo conocí el movimiento de Cultura Vía Comunitaria en Victoria. Y bueno, considero que hay muchas organizaciones nuevas que recién están conociendo el movimiento y que obviamente están siendo invitadas a este gran impulso que se le va a dar a la cultura vía comunitaria antes del Congreso Latinoamericano de Perú, el cual me parece súper maravilloso y que espero que también esté repleto de redes de cultura vía comunitaria, que se pueda construir políticas que tengan que ver con lo necesario en las poblaciones de estos lados, sobre todo pensando en que sean decolonizadoras, que no sean patriarcales y que sean, o sea, totalmente pensadas en un marco de buen vivir. Bueno, la verdad que ha sido maravilloso poder compartir esos momentos con las personas que hoy nos encontramos en el programa. También algunos ya los conozco, las conozco, les conozco hace tiempo, y creo importante poder decirles que la cultura vía comunitaria que se viene desarrollando en Latinoamérica demuestra la necesidad de rescatar todo aquello que subyace en las injusticias, En los espacios de vulneración, en la vulneración que se da también, aunque lo vuelva a decir, ¿no? Hacia los géneros, hacia las diversidades, hacia muchos de los pueblos, naciones de origen en este territorio de la Vía Yala. Entiendo que este encuentro en Perú va a ser más que importante para reconocer y reconocernos. Entiendo también que desde acá, desde Argentina, se están dando bellísimos encuentros que no solo tienen que ver con cultura viva comunitaria, sino también otros espacios en cuanto a los feminismos y a las diversidades. Creo que la necesidad de reconocer las injusticias, la desigualdad, el empoderamiento que debemos tener como seres que queremos un mejor y más bello vivir, no solo para nosotros, nosotras y nosotres como seres, sino para la naturaleza, para lo que nos rodea y ser parte de ella merecidamente. Bueno, les mando un gran saludo, una sonrisa grande, que sea de luz también, para acompañar estos próximos encuentros que se están proyectando dentro de Cultura Viva Comunitaria. Besos y abrazos de los más apretados. Y bueno, yo quisiera despedirme recordando los objetivos que nos hemos planteado para este congreso. De hecho, el objetivo general lo estamos planteando como que el congreso sea una oportunidad para potenciar el vínculo entre agentes culturales, políticos, sociales, que podamos ponernos de acuerdo en metas concertadas que permitan profundizar en las apuestas que ya existen y diseñar otras también que lleven a que la cultura viva comunitaria siga aportando al buen vivir a nivel continental, nacional y local, pero con condiciones más adecuadas y sobre todo con una mirada de diálogo entre los distintos actores que tenemos esta convicción mucho más afirmada y con estrategias más claras, ¿no? Eso es como lo primero que nos estamos proponiendo. Y esto tiene como otro objetivo particular que tiene que ver con pensar el movimiento de cultura de vida comunitaria también en el contexto de crisis que estamos viviendo y que se puede reafirmar la acción de la cultura de vida comunitaria como una nueva mirada civilizatoria, ¿no? Como una nueva, la idea de nuevo suena como a novedad inmediata y más bien, claro, hay una premisa también de recuperar saberes, de afirmar formas de vida distintas a la de la lógica capitalista y consumista y avasalladora en relación también a la naturaleza que tenemos que superar. Entonces, hay también una mirada que queremos procurar que se dé con mucha capacidad de reflexión en el Congreso que tiene que ver con cómo respondemos a esta crisis global desde la cultura de vida comunitaria, cómo nos tenemos que organizar para eso, ¿no? O sea, qué tenemos que hacer para realmente poder tener mayores capacidades de lograr que el movimiento genere el impacto que desea. Y hay algo muy importante que lo estamos planteando explícitamente como objetivo, que es la línea de lo que decía Eric, que es que cada congreso es esa fe que se renueva de que no somos pocos, ¿no? Que somos muchas personas que creemos y apostamos por lo mismo y que ese abrazo que nos podamos dar, pues es también la energía que nos da el impulso para seguir esta lucha. Entonces esperamos que el Congreso permita, estamos previendo muchos espacios justamente en esa dimensión más de la afirmación del sentido de pertenencia y de la mística del propio movimiento para que nos vayamos todos convencidos de que son muchas cosas las que podemos hacer, que tenemos metas y estrategias concertadas, ¿no? Pero que también hay una movilización a través de la convicción, el afecto, la fe y la capacidad de ver a futuro con esperanza que tenemos que reafirmar también y así y eso esperamos que suceda. Así que las esperamos desde el 8 al 15 de octubre en Perú. Siempre advertimos que las actividades terminan en la ciudad de Huancayo el 15, así que también hay que calcular que hay que retornar a Lima y entonces el 16 es un día de movimiento también. Pero vamos a recibirlos con el mayor amor posible. Estamos poniéndole mucho esfuerzo a esto y esperamos que todo salga muy bien y que puedan ser parte de este quinto Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria en Perú ahora en octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Eric. Sí, con respecto a lo que decía Paloma de contextualizar, pucha, muy importante también considerar los elementos territoriales de desigualdades, por ejemplo, por países. Es importante hablar en Perú sobre la situación de esta cultura viva comunitaria en el exilio que tenemos en el caso de Nicaragua. Tenemos el caso de Puerto Rico, que tiene una cultura riquísima hermanada con Latinoamérica, pero que cuyo sistema político depende de Estados Unidos y que en alguna medida presiona a Estados Unidos para que esas culturas vivas comunitarias se acallen, se disminuyan. Tenemos el caso de Belice con la comunidad indígena que no puede ni siquiera participar porque no tienen acceso a los medios de internet ni a recursos. Entonces también hay una serie de desigualdades territoriales que es muy importante reflexionarlas en el Congreso de Perú para que la integración y el sentido comunitario total de la Via Yala algún día en ese proceso de congresos vayamos alcanzando la integración total y la vida plena de las culturas vivas comunitarias de nuestro territorio. La cultura viva de la solidaridad, ¿no? Como característica. Exacto. También de la cultura viva comunitaria de este gran movimiento latinoamericano al que tenemos la suerte también de pertenecer. No sabemos si vamos a poder ir a Perú, pero vamos a acompañar con todas nuestras fuerzas y energías a quienes puedan hacerlo y vamos a estar compartiendo. Y a partir de ahora también nos comprometemos desde este programa a ir contándoles las novedades a nuestra audiencia sobre cómo va marchando esta preparación ya a muy poquitos meses de ese congreso. Les agradecemos infinitamente que hayan estado aquí con nosotros y seguramente habrá próximos encuentros por la radio, desde este programa, como El Amor y el Invento, por Radio Semilla, que es una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está muy interesada en la difusión y la comunicación de las culturas vivas de nuestros pueblos, en todos sus aspectos y desde todos los ámbitos. Y les invitamos a volver cuando podamos hacer un nuevo programa más cerquita ya del Congreso para que nos vayan contando ya en calentito cómo se está preparando. Les abrazo mucho y apretadito y nos estamos viendo. Caro, te dejo la palabra. Paloma, Eric, Adriana, María Eugenia y Beatriz, un abrazo enorme para todos. Muchas gracias, bueno, por la participación, por habernos invitado a este ratito de dialogar juntos y juntas. Y bueno, y nos vemos en el próximo programa de Como el Amor y el Invento. por ti en esta tonada. Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada. Escribiré lo que siento por ti en esta tonada. Quiero en las noches poder soñar que tú eres mía, de nadie más. Quiero ser tuyo, quiero volar y sentir nuestros sentimientos. Quiero vivir en tus por ti en esta tonada. Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada. Escribiré lo que siento por ti en esta tonada. Quiero en las noches poder soñar que tú eres mía, de nadie más. Quiero ser tuyo, quiero volar radiosemilla.com.ar. Hola Alba, buen día a vos, a la audiencia, a los compañeros y compañeras que están ahí participando de este programa. Bueno, me toca hablar un poco de mi participación en el Círculo de la Palabra, que son, entre otros, este es el de Educación Popular, que se trabajan en los encuentros de congresales que hay desde el año 2013, comenzando en Bolivia, y cada dos años. Este año es el quinto encuentro en Perú por el tema de pandemia, que debiera haber sido el año pasado. Pero en el mientras tanto, desde el cuarto congreso, que fue en Argentina, hemos estado trabajando, y bastante. Siempre retomamos lo trabajado en los congresos anteriores y le vamos dando una impronta de dinámica, de ágil, de actualidad, socializando y visibilizando qué hacen cada uno de nuestros compañeros y compañeras que forman parte de alguna organización territorial a lo largo de todo este tiempo. Bueno, y fue así que Una buena excusa, por decirlo entre comillas, fue nuestra participación en los conversatorios permanentes en octubre del 2021. Y ahí fue que estuvimos participando, mirá, desde grupos de niñeces de Paraguay, de danza de Costa Rica, de una escuelita a la que también sumamos apoyo y solidaridad porque querían cerrar, de Córdoba. Bueno, estuvo también participando la radio en la que vos estás dirigiendo el programa, otra radio donde está también Adriana de Entre Ríos, también la Corporación Calchimalos de Colombia, y Convocados por Lúdica de La Plata, Argentina. Eso para el conversatorio. Pero además hemos tenido una actividad de lo más prolífera. En Radio Arepa hemos estado participando muchos de nuestros compañeros, tanto de Educación Popular como también de Arte y Transformación Social. Participamos del Festival del CEAL, que se hace desde México. Bueno, mirá, y algo tan que tiene que hace a nuestro quehacer y a nuestra perspectiva y fundamentación de ser parte de este grupo. Participamos del 5º Seminario Internacional en homenaje a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. Y como consecuencia de ello también tomamos un taller de sistematización abierto a todos y todas de lo que es el Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva, con Oscar Jara. Y bueno, la verdad que no sé qué otra, espérate que me tengo que ir como recordando a partir de tu pregunta. Hemos estado también compartiendo actividades de teatro comunitario, de lúdica, y bueno, no sé si ya tengo tiempo de algo más, me gustaría dejarte como un pedacito de la canción Obvia de Paulo Freire, de regalo para vos y para la audiencia y para los compañeros y compañeras que están en el programa. Dice: escogí la sombra de este árbol para reposar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vacío. Pero esto, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres y mujeres, agregaría. Sudará mi cuerpo que el sol quemará, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos. Mis oídos oirán mucho más. Mis ojos verán lo que antes no vieron mientras te espero. Bueno, es un fragmento. No sé si hay algo más que seguramente ha sido, ya, como te decía, tanto lo que hemos hecho que por ahí puedo estar olvidándome de algo. O de alguna compañera. También ha estado de México Rocío, bueno, Gustavo, Eric, Francia, Sonia, Verónica, Adriana y vos, Alba, y yo. Un abrazo, gracias por esta invitación. Bueno, Caro, llegamos al final de un nuevo programa que fue muy rico, como todos los programas que tratamos de que todos los programas nos enriquezcan y lo estamos logrando, nos enriquezcan a nosotros y a nuestra audiencia con estas experiencias tan, tan hermosas que nos cuentan. Y quiero rescatar algunas cositas, aunque se podrían rescatar muchas de los que dijeron los compañeros. Y una es que la cultura viva comunitaria es un movimiento que realmente mueve montañas, podríamos decir, porque está viva y está todo el tiempo trabajando. Desde los distintos ámbitos y aspectos de la, los procesos culturales no están, no se estancan y no se detienen. Y el movimiento de cultura viva comunitaria es un verdadero movimiento que abarca muchísimas disciplinas y muchísimas prácticas culturales de producción y de construcción también. Esto que contaban los compañeros de sus espacios, ¿no? Porque no es solo el teatro, las artes plásticas, es también la comunicación y la música, lo que conocemos habitualmente, pero son también las bibliotecas ambulantes, el cine itinerante, las prácticas ancestrales, las prácticas de salud, la formación en políticas públicas culturales, la educación popular, y está todo como entramado de una manera hermosa, colorida, como una textura de donde se nota la diversidad y esa riqueza de la que hablaba, y también se nota en esa diversidad las desigualdades que existen en los contextos de los territorios, ¿no? De la posibilidad de darse a conocer, de la posibilidad de tener recursos, de la posibilidad de tener acceso a las tecnologías para poder difundir y comunicar lo que se hace. Pero que en suma, también los esfuerzos, como decía Paloma en un momento, los esfuerzos de cada colectivo, de cada organización, suman muchísimo a brindar esas posibilidades a los que no las tienen de una manera muy solidaria y muy colaborativa, y eso también hace viva a la cultura viva comunitaria y hace vivo a este movimiento. Eso es lo que puedo decir brevemente, porque ellos dijeron muchísimo. Sí, quizás como para aportar también, bueno, estas experiencias que estuvimos compartiendo hoy, también nos dan esta idea como de la cultura como acción y transformación, ¿no? Y también como una herramienta de denuncia. O sea, muchas de las cuestiones que estuvieron también planteando nos hacen pensar que sin los pueblos y sin estos colectivos que trabajan y que hacen de la cultura casi como su vida, no se podría llegar a conocer verdaderamente mucho de las historias de esos pueblos, las memorias, como contaba el compañero, esos bailes, esas manifestaciones culturales de muchos años que se van y que se transmiten a las nuevas generaciones, justamente con esta idea de que esa cultura se vaya todo el tiempo también, que esté en movimiento, pero que también haya algo que esté permaneciendo, ¿no? Sí. Es como dialéctico, ¿no? Está ahí permanentemente y al moverse se transmite. Y podemos conocernos y disfrutarnos los pueblos unos a otros a través de las manifestaciones culturales. Sí, súper lo que me gusta, eso que rescataste. Y también esto del encuentro, me parece que esto, la posibilidad de que estos encuentros se retomen y con mucho esfuerzo, como dijeron los compañeros, se están pudiendo llevar a cabo, hace que el tema de poder visitar experiencias, de visitar otros compañeros y compañeras que están como en la misma sintonía, que se trabaja de manera como en mancomunada, con proyectos innovadores, con proyectos originales. Esto también hace que cada uno que participa y que tuvo la oportunidad alguna vez de participar de estos encuentros se vaya con muchas herramientas y se vaya muy enriquecido, ¿no? Totalmente. Bueno, seguiremos hablando de este tema y seguiremos convocando a los compañeros de Cultura Viva Comunitaria siempre que podamos y cuando estemos más cerquita del Congreso de Perú también, para poder ir avanzando sobre la ya el programa más calentito que vayan a compartirnos. En el día de hoy, la entrevista estuvo a cargo de Carolina y Alba, en la edición y operación Clara. Ya viene Carne de Máquina. No te vayas de Radio Semilla. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.